venga a bailar mi bomba, nena, para que pueda gozar. Venga a bailar la bomba, nena, para que pueda gozar. La bomba que yo te traigo tiene pimienta y tiene candela. La bomba que yo te traigo solo le falta que...